Lo tenemos a Rodolfo Cufré en línea, gracias por la espera. Hubo finalmente, después de mucho tiempo, una puerta que se abrió y hay un acuerdo que parece que ya está, pero bueno, que nos cuente, que nos pueda un poco tratar de resumir en esta larga lucha que se habrán enterado ustedes que han tenido los bancarios durante todo este tiempo y que finalmente parece que con mayo llegó la posibilidad concreta de acuerdo. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriquero te saluda, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien. Acá, queriendo contar, bueno, fueron muchos meses de lucha. Yo me acuerdo que ya, sí. ¿Qué? ¿Final del año pasado o no? En realidad, durante los primeros escarceos fueron durante el mes de enero, a pesar de, bueno, a fines de diciembre, primeros días de enero, después hicimos un cuarto intermedio por las vacaciones, pero veníamos desde una propuesta muy desfavorable que era del 9%, así arrancaron. Se mantuvieron con esa oferta durante prácticamente 2 meses, por supuesto desde el gremio la rechazábamos de plano. Después la subieron al 15% en 3 tramos, sin cláusula de actualización, también fue rechazada por el gremio. A pesar de eso, como una forma de intentar que bajáramos los brazos y con la complicidad del Ministerio de Trabajo, que dictó una resolución aceptándoles esta movida, depositaron a cuenta el 7% en las cuentas sueldo de los trabajadores bancarios, como diciendo, bueno, te estoy pagando el 7%, más de esto no te voy a pagar por ahora. Nosotros seguimos reclamando que no aceptábamos las 3 cuotas. Ellos también habían dicho, los banqueros, que iban a reducir al 50% el importe que se cobra por el día del bancario, que es una suma de 26.000 pesos mínimo, y de allí se dispara de acuerdo a la categoría y a la antigüedad del trabajador. Lo querían reducir al 50%. Y después algunas otras cuestiones que fueron introduciendo durante todo lo que duró esta negociación, que fue muy larga y muy desgastante, porque teníamos 2 jugadores en contra, no solo los bancos, sino también el Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Empezaron a pretender que modificáramos... ¿Sí? ¿Se cortó? Aumentar la jornada de trabajo 9 horas, en lugar de las 7 horas y media que tiene el convenio, que se trabajara de tarde, que se permitiera a algunos bancos, de acuerdo a su necesidad operativa y arreglándolo con los propios trabajadores, trabajar los sábados. Es decir, iba introduciendo cada vez cuestiones más disvaliosas y que por supuesto eran rechazadas de plano por el gremio, pero todo esto llevaba más días de negociación. Uh-huh. Terminamos acordando, dentro de este contexto absolutamente desfavorable, con, ya te digo, con el Ministerio jugando a full con las cámaras, el 15% a partir del mes de mayo, o sea, a partir de este mes que comenzó ayer, el 10% hasta abril, con lo cual hay un 3% que tienen que pagar en forma retroactiva, un bono compensatorio por única vez de 8.500 pesos que compensaría la diferencia por los 3 primeros meses del año. Uh-huh. Y el 15% este que se mantiene hasta diciembre con cláusula de actualización automática. Se le ha puesto en el acuerdo cláusula de garantía para que no figure el nombre de gatillo, pero en realidad es lo mismo porque es automática, o sea, ni bien la inflación supere el porcentaje del acuerdo, claro, inmediatamente se dispara la actualización y tienen que pagar lo que exceda a ese 15%. Ojalá, para bien de todo el país, no solo de los trabajadores bancarios, esta escalada inflacionaria que ha comenzado y que ya va por casi cerca del 8%, del 8% en 4 meses, se frene, se detenga y lleguemos a fin de año con el 15. Pero bueno, es un escenario bastante complejo, que ni siquiera no. los expertos más optimistas avisoran, ¿no? Todos hablan de un 20% como mínimo. Claro. Entonces ya tenemos la tranquilidad de que, bueno, si se dispara por encima del 15 vamos a tener un ajuste automático. Se logró que paguen el día del bancario como estaba, o sea, 26.000 pesos, y de allí se dispara casi hasta 40.000, como te decía recién, de acuerdo a la categoría y a la antigüedad del trabajador. eso quedó como estaba. Uh-huh. Bueno, conseguimos este bono de 8.500 pesos y no perdemos derechos adquiridos, que eso es lo más importante, y por supuesto todo lo que pretendían introducir modificando el convenio colectivo quedó fuera de la discusión, ¿no? ¿La participación en las ganancias está? No, ese tema no se tocó. La verdad que es un tema que ha sido modificado, que afecta un poco menos que antes, sigue afectando, por supuesto. Por ejemplo, esta toda suma remunerativa que ingresa a los haberes de los trabajadores sufre la poda del impuesto a las ganancias, pero bueno, la verdad que es un tema que ahora ha quedado un poco olvidado, no del todo, será para otro momento de discusión, pero ahora preferimos pelear por un buen salario y sobre todo no perder derechos, ¿no? Porque, claro, claro. Por ejemplo, el tema del día del bancario nos costó varios años de negociación. Antes los bancos pagaban, algunos bancos le pagaban a sus trabajadores cuando era el aniversario del banco. Ajá. Y les pagaban una suma que era notablemente inferior a esta. Y otros bancos directamente no pagaban nada, con lo cual se producía una desigualdad que intentamos corregir con este importe, que es para todos los trabajadores bancarios. ¿Y que se deposita el día del bancario? No, un día, la semana anterior, es decir, antes del 6 de noviembre lo tienen que tener depositado. Mirá, en claro. Sus haberes. Uh-huh. Es una suma importante porque el trabajador, sí, ya sabe que cuenta con eso y bueno, puede hasta planificar sus vacaciones o decir, bueno, cuando reciba esta plata intento, no sé, cambiar, sí, el auto, algo, pintar la casa, claro, lo que sea, pero una suma, cada uno hace lo que le parece, pero sabe que más allá de su sueldo y del aguinaldo que cobra también en noviembre, va a cobrar esta suma fija por su día, ¿no? Por su actividad. Cufré, el básico de un empleado bancario en un sistema que cada vez quiere tener menos empleados y más máquinas, pero el básico de para un laburante bancario, ¿qué es? ¿De 30 lucas? Arranca en 30 mil pesos ahora con la actualización, más o menos, 29 mil y monedas. Uh-huh. Así arranca y después, bueno, se dispara de acuerdo a la categoría, a la antigüedad, por supuesto, como en todos los convenios, ¿no? Pero arranca desde ese número. Lo decía en este contexto porque me recuerdo yo que más de una vez también uno observa la faltante de personal en los bancos porque todo se va hacia cajeros, pantallas y cada vez más menos laburantes. Sí, la verdad que no hay un correlato de incremento de la planta de personal a medida que aumentan los negocios de los bancos, que debería ser lo lógico, pero bueno, prefieren optimizar sistemas que después no funcionan y que perjudican a los trabajadores y a la gente, pero prefieren invertir en nuevos sistemas que con la pretensión de que son más ágiles y demás, y no invertir en personal, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de los bancos tiene esa mirada. Pero bueno, estamos en un contexto muy muy complicado. Nosotros preferimos no insistir para que tomen más personal y tratar de mantener el que tenemos sin que haya despidos. Que por supuesto, por suerte, hasta ahora lo hemos logrado con éxito, digamos, que no haya ola de despidos en los bancos, como ocurre en otras actividades, lamentablemente, sobre todo en el campo nacional, en la administración nacional. Y bueno, y seguir peleando y estando atentos para que no nos vulneren los derechos adquiridos y para que no nos sorprendan con cuestiones que como esta que querían pretendían modificar el convenio colectivo con la jornada de laboral, con el trabajar los sábados. Uh-huh. Bueno, hay que estar muy atentos y seguirlos de cerca porque son complicados los muchachos y encima si tienen el Ministerio de Trabajo jugando para ellos, claro, es más difícil todavía. Si el árbitro juega para ellos, es más complicado. Exactamente. Cufré, muchísimas gracias, abrazo grande. Igualmente para ustedes, una gracias. Hasta luego. Rodolfo Cufré, de la Asociación Bancaria a nivel local, contando el acuerdo que se llegó, luego de los...